años, que es de toda la comunidad de Cañuelas, todo el pueblo argentino, sabiendo y siendo conscientes que el tema de Malvinas viene del fondo de nuestra historia. Hoy estaba viendo y estaba leyendo alguna documentación y después escuché un comentario a la noche sobre el tema de Manuel Moreno, el hermano de Mariano, y las correspondencias de protesta ante el gobierno inglés del año 1830. Bueno, y después la resolución que se dictó durante el gobierno de India, en el cual instaba a las partes y reconocía como partes a Inglaterra y Argentina a negociar, a sentar a charlar sobre la soberanía de Malvinas, y después la guerra, ¿no? Una causa justa y noble manejada por generales y comandantes innobles, y la herida profunda que dejó en el seno de nuestra sociedad. Inclusive nosotros, que por ahí venimos siguiendo el tema puntualmente, y en esto por ahí adherir al tema que eligió Virginia para cantar, a lo último, para cerrar esta recordación, lo importante que es el tema de la memoria, porque inclusive nosotros que estamos en laburos oficiales así, por ahí repetimos hasta el anteaño pasado una cifra cercana a 683 muertos, y en realidad son 649 los que quedaron en las islas, pero son más de 1.400 los que, como consecuencia de diversas cuestiones, digamos, han perdido la vida después del conflicto de así que me parece muy importante, y este es un tiempo en que corre un aire nuevo sobre la causa Malvinas, manejada con muchísima inteligencia y sensibilidad, y sin caer en golpes bajos ni falsos patrioterismos por parte del gobierno nacional, tratando de avanzar por aquellos caminos de la diplomacia donde es posible avanzar y donde tenemos una causa para defender, y donde, digamos, hay alrededor de 120 países que hay en la causa de Malvinas, y hay más de 85 comités, agrupaciones de descolonización en todo el mundo que están empujando o intentan empujar a lo que queda del imperio inglés a sentarse a negociar con la Argentina como parte. Bueno, más tarde, más temprano, honrando a nuestros muertos, sabiendo lo que nos ha pasado, ejercitando la memoria, siendo conscientes que la guerra ha dejado abierta en nosotros una herida muy difícil de superar, creo que vamos a ir avanzando con un buen norte en la recuperación, que no va a ser fácil porque hay otros intereses económicos muy pero muy fuertes, y la posibilidad de proyección de los países de la OTAN sobre la Antártida, de tal manera que nada es fácil, pero creo que el gobierno está en muy buen camino, con mucha inteligencia y con muchísima sensibilidad, así que es un buen momento, y año a año uno se pone muy pero muy feliz de que seamos más los que estemos acompañando a los veteranos y tomándonos nuestro tiempo para recordar esto de nuestra causa Malvinas, que es una causa de Argentina y, como corresponde, es una causa de todos los latinoamericanos y de los pueblos libres del mundo, que privilegian las ideas de libertad por encima de los intereses económicos. Así que es un buen momento a los 30 años para recordar a aquellos que ofrecieron su vida. Creo que vamos en el sentido de la recuperación, que, como dijimos, no es fácil, va a llevar tiempo, pero haciendo un papel con muchísima dignidad para que esas islas vuelvan a estar bajo la soberanía efectiva de la República Argentina. Ejercemos nuestro derecho a recordar nuestro pasado y ejercer la memoria todos los días. Se ha dado una batalla cultural muy pero muy importante para desarrollar ese derecho a ejercer la memoria, y cuando rascamos un poquito y ejercemos nuestra memoria, Malvinas es uno de los grandes temas que todavía no hemos podido resolver los argentinos. tan difícil por ahí como uno pensaba hace 10 años atrás, con el indulto, el punto final, es decir, el juicio y castigo a los genocidas, y tan difícil por ahí como cuando uno piensa a los cómplices civiles, pero yo creo que estamos en buen camino y el gobierno es sumamente inteligente, digno y consecuente, más allá de que a algunos les guste o no, más allá que desde la política se levanten banderas acerca de si especula o no se especula, Malvinas es una causa de todos los argentinos y yo me siento muy feliz de pertenecer a esta comunidad que durante mucho tiempo nos dijeron que no se movilizaba, que no participaba de ciertas cuestiones, que no se metía en ciertas cosas y digamos es una comunidad muy profunda, muy digna y muy feliz de que haya también muchos jóvenes hoy, es cierto, recuperando a los veteranos, haber podido romper el cerco mediático sobre el tema Malvinas que establecieron los medios hegemónicos para ver hasta dónde y de qué cosas se podía hablar y no hablar y cuánto tiempo antes se hablaba de Malvinas y cuánto tiempo después se dejaba hablar, ver que está tan brutalmente metido en la agenda de los argentinos es una satisfacción. Y Daniela es una comunidad muy sensible que hoy vino en gran número a honrar y acompañar a sus veteranos.